El olfato es el gran desconocido, sin embargo, de todos nuestros sentidos es el que se comunica más directamente con el cerebro y el que dispone de la capacidad de evocar imágenes y sensaciones. Del olfato, su funcionamiento y sus capacidades trata el taller Oler y Saborear con el Cerebro, que se imparte hoy en nuestra localidad a través del proyecto Ciudad Ciencia, impulsado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Hoy en la mañana de Radio Brique vamos a conocer los contenidos de ese taller y también su destinatario con uno de los científicos que acude precisamente hasta nuestra localidad para impartirlo. Es Eduardo Gueruaga, de la Red Olfativa Española, a quien damos ya la bienvenida. Eduardo Gueruaga, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues en descanso entre taller y taller, entre atención a escolares y escolares, nos atiende a nosotros aquí a Radio Brique para, bueno, pues en primer lugar, conocer un poco en qué consisten esos talleres olfativos que se están llevando a cabo en el convento de Capuchino y que van a tener lugar en tres sesiones en concreto, ¿no? Esta mañana dos dedicadas a alumnos de los institutos y esta tarde ya otra al público en general y también, por cierto, a los finalistas del concurso Chef Sierra de Cádiz. Cuéntenos, ¿en qué consisten los talleres? Bueno, pues lo primero, muchas gracias a Ubrique por llamarnos otra vez, porque ya hemos estado aquí hace un año y hemos vuelto. Pues los talleres lo que intentamos es descubrir cuáles son estos sentidos tan olvidados, que son el gusto y el olfato, más que olvidados, que son poco conocidos. Entonces, hacemos diversas actividades, gustando cosas, oliendo cosas y viendo que no todo lo que saboreamos es gusto, sino que la inmensa mayoría de lo que saboreamos es olfato. Entonces, por ejemplo, pues hay cosas que se pueden hacer en casa, que aprenden aquí, se pueden hacer en casa, como taparse la nariz con unas pinzas e intentar saborear pues unas hierbas o canela o el vino o un pescadito o queso. Y entonces vemos que cuando tapamos la nariz, pues las cosas nos saben a muy poco. Y ahí se descubre que la mayor parte de las sensaciones del sabor están mediadas por el olfato, más que por el gusto. Luego también pues hacemos probar distintos productos para intentar ver los sabores básicos, como son el dulce, con fructosa, un poco para que vean diferente que al azúcar, que es la sacarosa, o el ácido con ácido cítrico. A los niños les gusta mucho porque se les ponen las gominolas, el ácido cítrico, en el pica-pica. Y es muy ácido y al principio lo rechazan, pero después les gusta mucho. Lo amargo, en el caso de lo amargo, hacemos unas pruebas con una sustancia muy específica y vemos que no somos todos iguales, que genéticamente unas personas estamos predispuestos o tenemos una fisiología más acorde con saborear el amargo, y otras personas ni siquiera son capaces de detectar el amargo, lo cual es muy importante. Y así pues nos vemos que no somos todos iguales, que unos tenemos los ojos azules, otros marrones, unos altos y unos bajos, y unos saboreamos muy bien el amargo y otros no. Y después probamos distintos olores en unas cajitas que tienen unos aceites esenciales y tenemos que tirar de la memoria. Entonces aquí es lo que decías antes, que el olfato es uno de los sentidos que está conectado con nuestro cerebro emotivo, sí, con la amígdala. La amígdala es una parte del cerebro que gestiona las emociones, también la agresividad. Y cuando nosotros olemos algo, la primera sensación no es una percepción cognitiva, es decir, no es algo intelectual, sino que es una emoción. Y las personas mayores y los chavales todos hacen lo mismo. Huelen algo y tú les intentas preguntar a qué huele. Pero antes de descubrir a qué huele, a melocotón, a café, a lavanda, ellos dicen, me huele a una situación. Y entonces dicen, pues a cuando yo iba a no sé dónde. Eso es lo que tienen que descubrir del olfato y que es muy difícil porque no tenemos olores básicos como es en el caso de los sabores. O los olores básicos son muchos. Puede ser que sean más de 1000, eso es lo que estamos estudiando. Y entonces utilizamos pues palabras para definir una situación donde esté ese olor, no para definir el olor, sino una situación. Pues a mí me olía cuando mi abuela hacía magdalenas, o a mí me huele cuando iba al campo, y esa es la primera sensación que tienen cuando olemos estas cajitas. Es bastante divertido porque, bueno, pues casi nadie acierta. Además ahora nos hace mucha gracia porque los chavales cada vez, desgraciadamente, comen menos fruta. Y entonces cuando les pones olores a fruta siempre dicen, huele a gominola de, huele a chicle de melón, huele a, que no, que huele a melón. No, ¿qué es eso? Es el chicle de melón. Y decimos, pues no. Estamos muy poco acostumbrados a hablar sobre los olores en nuestra sociedad. La sociedad pues más occidental, europea, en otras sociedades como las asiáticas, le dan un poco más de importancia. Entonces, a veces les cuesta, y sobre todo a las personas mayores, les da como un poco de vergüenza decir, pues esto me huele a queso de cabra, o me huele a humedad, o me huele a madera. Y es lo que tenemos, son las sensaciones que tenemos todos los días. Claro. No hay que avergonzarse para nada. Es importante, todo esto lo vamos a conocer nosotros con este taller, todo ese funcionamiento y las capacidades del olfato. Pero además también, uno de los puntos que se tratan en el taller es la relación que existe entre el olfato y, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, es una de los temas también importantes, ¿no? Sí. Bueno, directamente en el taller no, porque tendríamos que tener conocimiento, enfermedades, claro. O sea, enfermos, pero es cierto que en ciertas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo en el Parkinson y en el Alzheimer, el olfato es uno de los sistemas sensoriales que se pierde primero. Entonces ya hay muchos grupos de investigación clínicos que intentan relacionar la capacidad olfativa con el desarrollo de la enfermedad. No es fácil, porque hay muchos olores, pero se están consiguiendo resultados también espectaculares. También hay otra parte que no es la del diagnóstico, sino la de recuperación o rehabilitación o neurorehabilitación, que es algo, un concepto bastante moderno. Cuando alguien, por ejemplo, no simplemente por Alzheimer, sino por alguna otra enfermedad neurológica, como un ictus, un accidente cerebrovascular, pues sí, pierde capacidad de su memoria cognitiva, intelectual, a veces es muy difícil intentar recuperar a las personas y sacarlas de un bloqueo cognitivo que se suele tener. Es decir, vamos a intentar recordar y no hay manera. Entonces, en algunos hospitales ya se está empezando a presentar olores muy fuertes para que estas personas saquen sus emociones y empiecen a despertar su cerebro emocional más que el cerebro cognitivo. ¿Es más fácil o es más difícil? No, es más fuerte. Nosotros, si a una persona mayor le presentamos un olor que le pueda ser característico, le va a provocar una emoción. Y esas emociones, aunque tengamos dañado otra parte del cerebro, afloran. Entonces, muchas veces se sale de este bloqueo, precisamente por las emociones. No solamente se tiene que hacer con el olfato, sino, por ejemplo, con emociones provocadas por la música. Ya lo podemos ver en internet, que está todo, pues hay una persona pues con un tipo de demencia, si le pones una canción de Manolo Escobar o una canción muy famosa que haya significado para él o para ella algo muy importante emotivamente, se va a despertar. No quiere decir que se vaya a curar. Claro. También eso también lo tenemos que decir. Las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson hoy por hoy no tienen cura, pero sí que se puede extraer pues algunas funciones cerebrales que estaban un poco dormidas. Y en el caso de los accidentes cerebrovasculares, pues los ictus, el infarto cerebral, pues esto puede ser importante, sobre todo para arrancar con otro tipo de rehabilitación más cognitiva. Yo imagino que esto también formará parte del trabajo que se genera dentro del ámbito de la divulgación a través de la Red Olfativa Española. Exacto, sí. En la Red Olfativa Española pues estamos investigadores de todos los ámbitos del olfato, investigadores básicos que estudian la neurobiología del olfato, otros investigadores clínicos, y también hay ingenieros con narices electrónicas, etcétera. Un poco es de la interacción entre todos donde muchas veces se pueden sacar pues conclusiones más generales, o incluso se pueden sacar ideas que trabajando tú solo pues no lo tienes. Y es verdad que en España no había, aparte de las sociedades científicas relacionadas con todo el cerebro, como la Sociedad Española de Neurociencias o la Sociedad Española de Neurología, no había una específica para el olfato. Y bueno, pues ya hace una docena de años nos juntamos para hacer esto y también para fomentar la divulgación. En el caso del taller que llevamos a Ubrique, que es Ciudad Ciencia, es un taller específico que lo gestionan unas investigadoras del CSIC en colaboración, bueno, financiado por el MINECO, por el Ministerio de Industria y Competitividad, y también la Fundación La Caixa. Entonces, es una idea muy bonita, que es llevar ciencia a ciudades o a villas de menos de 50.000 habitantes aproximadamente. Y Ubrique, por ejemplo, pues es una de ellas. Son ciudades en las que es más difícil llevar conferencias de ciencia porque a lo mejor no están en núcleos urbanos donde haya centros universitarios. Y bueno, pues la verdad es que nosotros también lo pasamos muy bien porque vemos las diferencias culturales que hay por todo lo con los chavales. Es muy, muy gracioso. Por ejemplo, en relación con el olfato, pues vemos que cada grupo en España, los niños pues tienen un olor favorito o hay niños o chavales que son capaces de distinguir el queso de cabra y otros que no. Claro. Aquí en Ubrique nos ha sorprendido gratamente cuando todos han adivinado la lavanda. Y yo decía, pero si en Ubrique, por aquí en Cádiz, no hay lavanda. Que sí, que yo la he visto, que es de color lila. Y es verdad, en el centro de la meseta pues no, no hay tanto esta planta y entonces es muy difícil sacar este olor. Es importante dar a conocer el mundo de la ciencia a la ciudadanía y para ello está este trabajo de divulgación científica que se lleva a cabo a través del proyecto Ciudad Ciencia. Resulta básico también, ¿no?, acercar todo este mundo a los ciudadanos. Sí, porque, porque la ciencia también consideramos que es cultura, no solamente las artes. Y es verdad que es, a veces es muy difícil y los propios científicos tenemos mucho la culpa que a veces pues estamos muy encerrados en nuestros laboratorios, en nuestros quehaceres y no intentamos sacar pues estos conocimientos a... Pero es cierto que hay mucha divulgación, ¿eh?, y muchas veces la vas descubriendo y está ahí en los periódicos normales, en la radio. El trabajo que estáis haciendo pues con esta entrevista es divulgar ciencia y hay muchas revistas que son desde muy especializadas a más divulgativas y cada vez los periodistas están mucho más especializados en traspasar o en transferir o en traducir los datos científicos en noticias reales, verdaderas, fidedignas, que acerquen estos conocimientos a la población en general. Y yo creo que todos estamos interesados en conocer que la Tierra no es plana, como ahora parece ser que está de moda, por algunos chalaos, y en saber que el olfato pues es un órgano de los sentidos muy interesante. Claro. ¿Qué puede resultar más gratificante para un científico? ¿De partir con los colegas de profesión o ilustrar alumnos de secundaria sobre su objeto de estudio? Pues mira, tendríamos que preguntárselo a cada uno, pero en general yo creo que todo. También es verdad que los científicos tenemos distintos perfiles. En mi caso, que soy profesor universitario, pues a mí la divulgación en todos los ámbitos me gusta mucho. En el caso de los científicos puros, como es Laura López Mascaraque, también. Pero es verdad que cada uno somos un poco diferentes. El discutir con los colegas te abre mucho los ojos y el discutir con la población en general pues te sitúa, claro, te sitúa con los pies en la tierra y a veces bueno pues te sorprendes que dices, ay, deberían saber esto, tendríamos que hacer más hincapié en esto, no en este momento, sino transferirlo a la educación reglada, por ejemplo. Eso es lo que, por eso hay asignaturas de ciencias y de letras en el currículum escolar, por eso. Claro. Bueno, de momento un taller en pausa y llegarán los alumnos para realizar el segundo taller. Esta tarde además tendréis alumnos un poco más especializados, ¿no?, porque está destinado ya al público en general y vais a contar con los finalistas de un concurso de cocina que se ha llevado a cabo aquí en la Sierra de Cádiz. Sí, lo sabemos. Y que, bueno, ¿qué expectativa en torno a trabajar un poco más con profesionales? Sí, pues mira, también lo hemos hecho y a veces lo hemos hecho, bueno, hemos tenido ocasión de trabajar con chefs de una, dos y tres estrellas Michelin y la verdad es que es muy sorprendente, se ponen muy nerviosos porque hacemos pruebas de olfato y es verdad que con la edad nosotros empezamos a tener una hiposmia. Hiposmia significa una percepción olfativa más baja de lo normal. Es normal con la edad, lo mismo que perdemos oído, lo mismo que perdemos un poco de vista, también perdemos un poco de olfato. Y entonces los grandes chefs se ponen muy nerviosos, pero no pasa nada porque la verdad es que el trabajo de una cocina es un trabajo en grupo. Entonces, bueno, pues a lo mejor si el jefe tiene un poquitito menos de olfato, lo ha tenido y el que tuvo, retuvo. Y eso no es no impide, por ejemplo, pues que hagan grandes platos. Pero trabajar con ellos es muy curioso. Yo te puedo decir que es muy curioso. De todas maneras. Son profesionales y algunos todavía les cuesta distinguir entre lo que es gusto, salado, ácido, amargo, umami, de lo que es olfato. Pero bueno, para eso estamos aquí. Esa apreciación es muy interesante, ¿no? De tal manera, sí que me decías antes que había una especie de predisposición genética también, ¿no? En el tema del gusto y en el tema del olfato. Yo imagino que esa predisposición será más notable en profesionales, ¿no? De la cocina. No tiene por qué, ¿no? Fíjate, eso es una pregunta que nos hacen, pero no tiene, sí, por qué, porque los profesionales primero tienen que tener un interés en la materia, que muchas veces cuando les preguntas surge bien de pequeños o surge después de la adolescencia o muchas veces por casualidad. Uh-huh. Y ahí está el entrenamiento. Vale. Un gran pintor como Velázquez no quiere decir que pudiera ver los colores mejor que otro. Lo que pasa, uh-huh, que se especializó en verlos y además pues destapó esa parte del cerebro que es el de la creatividad para jugar con ellos, y muchas veces nosotros no destapamos la creatividad. Lo mismo ocurre en la cocina. No hace falta ser un super gustador, un super oledor para cocinar bien. Es quizás un mito que tendríamos que quitar. Hombre, claro, sí, por supuesto, no hueles nada, eres completamente anósmico, qué caso, sobre todo son congénitos, o eres ageúsico, que es decir, no puedes gustar nada, pues es un poco difícil que te vayas a manejar en la cocina. Pero normalmente todas las personas pues gustan y huelen las cosas. Y luego es trabajo, y como dicen los artistas, la inspiración no llega sola, siempre llega y da fruto cuando hay un trabajo detrás. La constancia. Entonces, con los grandes profesionales, si les preguntas, dices, sí, mira, mucho trabajo. Pues eso es bueno también, ¿no? Transmitirle todas esas reflexiones a los escolares, a los alumnos, ¿no? La constancia, la perseverancia y el trabajo es importante para conseguir las metas de uno mismo. Que no hay remedio. Claro que sí. Es cierto que hay ciertas narices que son tremendamente especiales. Nosotros conocemos un caso, no voy a decir nombres, pues de una persona que tenía una nariz pues muy fina, una capacidad olfativa muy grande. Todos conocemos alrededor personas que tienen un olfato muy fino, sí, y que fue contratada por una gran empresa internacional de coches para olerlos. Fíjate, bueno, para ver cómo olían los coches cuando son nuevos, cuando están muy calientes, cuando están un poco con más viejos. Y eso es muy difícil de determinar, por ejemplo, con animalitos o con otras máquinas. Entonces hay personas que se dedican a oler, algunos casos, pero otros es entrenamiento. Los perfumistas están siempre, por ejemplo, entrenando. Se van de vacaciones, yo no soy perfumista, pero los conozco, y se van con su cajita de esencias, ¿eh? Y están siempre entrenando e intentando distinguir si esto es violeta, si esto es madera, si esto es cuero, para que no se les olvide. Entonces, al final es también trabajo. Claro. Trabajo y perseverancia. Claro, increíble. En fin, pues todo el mundo, todo lo relacionado con el mundo del olfato, con este sentido, es lo que se va a tratar en ese taller que está teniendo lugar precisamente en estos momentos en el convento de Capuchino. Nosotros hemos hablado con uno de los que lo imparten, con Eduardo Oberuaga, de la Red Olfativa Española y del proyecto Ciudad Ciencia. No queremos robarle más tiempo porque sabemos que tiene que estar, bueno, pues pendiente de esos talleres, pero sí que le agradecemos enormemente el que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros por difundir nuestra labor. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego. El proyecto Ciudad Ciencia, del que hemos informado con Eduardo Oberuaga, de la Red Olfativa Española, llega a nuestra localidad impulsado, como decíamos al principio, por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, junto también con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Precisamente en este marco vamos a conversar con el primer teniente de alcaldesa, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar para referirnos a este asunto. Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, el proyecto de divulgación científica, Proyecto Ciudad Ciencia, que acoge nuestra localidad desde hace ya varias ediciones y que, bueno, pues se ha dado cita a talleres, conferencias, jornadas, diferentes iniciativas que han llegado hasta nuestro municipio. Ahora estamos teniendo, bueno, en este momento está teniendo lugar ese taller Oler y Saborear con el cerebro que se imparte en el convento de Capuchinos y que se va a prolongar precisamente hasta esta tarde. Importante todo ese trabajo de divulgación científica que se ofrece a través del proyecto Ciudad Ciencia, ¿verdad? Importantísimo. Yo me había escuchado en alguna que otra ocasión decir que esto es un lujo, poder contar con investigadores del nivel de Eduardo o de Laura, como los que tenemos hoy por aquí, y la verdad que poder completar la agenda tan intensa, la agenda cultural de nuestro municipio, con un apartado científico, la verdad que ha desencadenado incluso algún que otro recelo de otros municipios que están preguntando cómo nos hemos hecho con esta posibilidad. Uh-huh. Con Eduardo Beruaga precisamente hablábamos de esa importancia de la divulgación científica entre la ciudadanía, entre bueno pues el ciudadano de a pie y cómo bueno pues se llevan diferentes conceptos dentro del ámbito más especializado y más profesional hasta la ciudadanía y principalmente a los escolares, a los centros educativos, que es lo que se está haciendo en la jornada de hoy, ¿no? Llevando hasta los alumnos del IE Los Remedios y del IE Las Cumbres ese taller de oler y saborear con el cerebro, un taller que además también, como decíamos, se va a llevar a la ciudadanía en general, al público en general y además a los finalistas del concurso Chef Sierra de Cádiz. Cuéntanos la iniciativa. Pues sí, nosotros en cada edición de Ciudad Ciencia intentamos hacerlo de una manera un poco más especial. Además nos decían desde Madrid que se habían cumplido ahora 6 años desde que tienen el proyecto. Nosotros llevamos 3 solamente desde que nos incorporamos al equipo de gobierno y nos pudimos sumar al mismo, pero nos decían que Ubrique era de los sitios que mejores resultados le estaba dando, y especialmente por eso que te digo, porque intentamos darle un toque especial. No nos queremos quedar solamente en que sean los alumnos, que son el principal foco a quien hay que dirigirle estas actividades, son el futuro, los próximos investigadores, ¿no?, de este país. Además de ello, intentamos darle una vertiente un poco más práctica. Y en esta ocasión lo que hacemos es, bueno, pues vamos a contar con gente profesional, personal formado, curtido y profesional de la hostelería, personas que día a día se buscan la vida con el olor y con el sabor, puesto que son cocineros y cocineras, y lo que estamos haciendo es complementarle esa formación con el conocimiento molecular, conocimiento bioquímico y el por qué las neuronas transmiten los sentidos de la manera que lo hacen, para que, bueno, en su día a día, si les viene bien, puedan aprovecharlo y puedan potenciar todavía más su buen hacer en la cocina. Sí que nos decía Eduardo que hay una cierta predisposición genética en todo lo relacionado con el sentido del olfato, pero que no tiene nada que ver el que uno sea profesional de la cocina para tenerla o no tenerla, ¿no? Que aquí tiene mucho más que ver la constancia, el trabajo y el esfuerzo. Y bueno, pues sí que es un taller que se ha impartido ya en otras ocasiones con profesionales del mundo de la cocina, incluso personas, bueno, como nos decía él, que ostentan galardones como la Estrella Michelin. No le es ajeno al proyecto Ciudad Ciencia, en este caso a ese taller Oler y Saborear con el Cerebro, pues el tener a alumnos de esta categoría, de este nivel, ¿no? Eso, me decía Eduardo que están ya acostumbrados, ¿no?, a trabajar con gente profesional del sabor y del olor, pero el resultado siempre es muy interesante, porque como tú decías, hay una vertiente genética, ¿no? Uno nace con ciertas habilidades y una de ellas es la capacidad de distinguir olores de una manera más fina que otra. Pero sí es bueno saber cómo funciona el sistema nervioso, las conexiones de las propias neuronas que están en la nariz, que son las únicas, además nos decían, que están en contacto con el exterior. Y sabiendo el comportamiento de la misma, cómo se transmite la información de los sabores, a los profesionales les viene bien a la hora de poder potenciar determinadas características de un alimento o no. Así que a todas luces parece que, vamos, está resultando muy satisfactorio el taller. Uh-huh. Sobre todo por conocer muchísimos aspectos en torno a cómo funciona, ¿no?, el sentido del olfato, conocer sus capacidades también, todo esto es lo que se trata y se aborda en ese taller Oler y Saborear con el Cerebro, que llega a nuestra localidad por parte del proyecto Ciudad Ciencia dentro del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es una de las cuestiones que queríamos comentar precisamente con el responsable municipal, pero además también, y cambiando de tema, sí que te quería preguntar por la adhesión de nuestra localidad, del Ayuntamiento de Ubrique, a el proyecto, a ese movimiento global contra el cambio climático que promueve el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Hora del Planeta. Nuevamente, Ubrique se acoja a la Hora del Planeta mañana sábado. También, esta también es otra iniciativa que pusimos en valor cuando llegamos al gobierno municipal. Es una iniciativa, como tú bien dices, que busca la sensibilización de la población mundial contra el cambio climático, de hecho el mayor movimiento a nivel mundial en este aspecto. Es una iniciativa, vuelvo a decir, que comenzó en el año 2007 en Sídney y que vamos ya por el año 2018, pero que hasta hace 3 años no se estaba haciendo en Ubrique. Pues ya repetimos, nuestra tercera edición, el último, normalmente siempre el último sábado del mes de marzo, y en esta ocasión va a ser el día 24, les va a quedar otro más de por medio, pero en esta ocasión de 8:30 a 9:30 lo que va a hacer el ayuntamiento es sumarse a la hora del planeta pagando los elementos más singulares y más representativos en cuanto a los más representativos de nuestro municipio. Son la Peña de la Cruz del Tajo, la Cadaña de San Antonio y la luz ornamental del exterior del convento de Capuchinos, de 8:30 a 9:30, y bueno, y lo que cabe también es que no nos quedemos solamente en las administraciones, ¿no? Que el CIAR consigue esta iniciativa de la sensibilización y que nos pongamos cada uno nuestro granito de arena y si puede ser, pues bueno, animar a que todos lo hagamos también en nuestra casa de 8:30 a 9:30. Pues el Ayuntamiento de Ubrique se suma de este modo y por tercer año consecutivo a la Hora del Planeta, un movimiento al que también se han sumado pues distintos ayuntamientos de toda España, que ha acogido también, por supuesto, ciudadanos, centenares de personas, organizaciones, empresas, pues todos ellos van a realizar ese parón, ¿no?, desde las 8:30 hasta las 9:30, de la iluminación en la luz, y es lo que se pretende, ¿no?, paralizar un poco el mundo y concienciar también de esa manera. Sí, a través de la oscuridad hace visible el problema, ¿no? Valga la paradoja. Pues la Hora del Planeta, la que se acoge también, como decíamos, el Ayuntamiento de Ubrique, no se sorprendan, por tanto, si ven mañana en ese horario apagado las luces del convento, de la Cruz del Tajo o del San Antonio, porque tienen ese significado, ¿no? Pues con todos estos datos nos vamos a quedar, no sé si añadir algo más sobre las cuestiones que hemos abordado, y si no, bueno, pues no te queremos interrumpir porque sé que está, creo que acompañando a los ganadores de ese concurso Chef Sierra de Cádiz en un tour que están realizando y los está atendiendo. No queremos tampoco interrumpirte, ¿no?, en esa tarea. No te preocupes, efectivamente los vamos acompañando porque aparte del taller que van a hacer esta tarde, hemos querido que conozcan también nuestra cultura, nuestro municipio y como no, la elaboración de alimentos también en Ubrique. Y bueno, y ahora mismo están visitando una quesería para que se lleven también un buen sabor de boca y nunca mejor dicho, ¿no? Pues ahí queda también, ¿no?, ese encuentro que está teniendo en nuestra localidad con los ganadores de ese concurso organizado a nivel de la Sierra, Sierra de Cádiz. Datos que nos ha aportado el responsable municipal, Manuel Ángel Chacón, que nos ha atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a vosotros siempre.